Martes 15 de diciembre. Volver a Egipto. Si no lo has leído por adelantado, Jeremías capítulo 42 podría ser muy emocionante. ¿Qué hará la gente? ¿Mostrará fe, una fe que se revela en la obediencia y permanecerá en Judá? ¿O cometerá el mismo error que en lo pasado, y en vez de seguir el claro "así dice Jehová", hará lo que quiera, a pesar de la clara advertencia de Dios en los últimos versículos del capítulo 42 acerca de los que le espera si vuelven a Egipto? Escucha Jeremías capítulo 43, versos 1 al 7. ¿Qué hicieron ellos? Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, hijo Hanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros, para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia? No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo, a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado, para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia de Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Cuando la palabra de Dios no concuerda con nuestras intenciones o deseos, tendemos a tener dudas acerca de su origen divino. Esto es lo que el pueblo y los dirigentes hicieron con Jeremías. En Israel solo cambiaron las circunstancias, pero el pueblo siguió siendo el mismo en su manera de pensar y en sus corazones. Se excusaron del voto atacando a Jeremías. Sin embargo, no queriendo atacar al anciano profeta directamente, le echaron la culpa a Baruch, su amigo y a veces su escriba, y volvieron su ira contra él, pretendiendo que él había hecho que el profeta estuviera en contra de ellos. Escucha Éxodo capítulo 16, verso 3, y Números capítulo 16, verso 13. ¿Qué semejanzas existen entre lo que el pueblo le dijo a Jeremías y lo que sus antepasados le dijeron a Moisés? Éxodo capítulo 16, verso 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Números capítulo 16, verso 13. ¿Es poco que no hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? La naturaleza humana siempre busca a quien echarle la culpa de sus problemas, o una excusa para hacer lo que quiere. De este modo, por alguna razón, Baruch fue acusado de querer que todos sus conciudadanos murieran a manos de los babilonios, o fueran llevados en exilio de ese país. Jeremías capítulo 43, versos 1 al 7, no dice por qué la gente pensó que Baruch quería que esto sucediera, como tampoco la Escritura explica por qué los hijos de Israel pensaron que Moisés quería que murieran en el desierto después que salieron de Egipto. La gente esclava de emociones y pasiones puede no tener buenas razones para su manera de pensar. E importante es que mantengamos nuestras emociones y pasiones sometidas al Señor. ¿Cuán a menudo permitimos que los sentimientos y las pasiones oscurezcan nuestro juicio, o incluso anulen un claro "así dice Jehová"? ¿Cómo podemos protegernos para no permitir que nuestras emociones y deseos nos dominen? Compara con 2 Corintios capítulo 10, verso 5.